Bueno, volvemos al meollo de un día. Estamos en comunicación con Oscar Barrera, que es el abogado de la querella en la causa del Instituto Antonio Próbolo, que es un hogar para niños y niñas con sordera, que está en Mendoza, sobre el cual, bueno, sobre sus autoridades y participantes pesan muchas denuncias por abuso sexual desde 2016. Este lunes 5 de agosto comenzó el juicio contra dos sacerdotes del instituto y un empleado. Y bueno, queríamos saber cómo iba todo. Oscar, ¿nos escuchás? Buenas noches, mucho gusto. Estamos en el estudio de Radio Tincu en Mina Clavero. Verónica, Gonzalo, Clarisa y Adrián, escuchándote, charlando con vos. Bueno, queríamos saber qué había pasado el lunes, qué pasó. Bueno, de acuerdo a lo que te escuché decir, te voy a contar un poco la audiencia del comienzo del inicio de este juicio. El 5 de agosto comenzó el debate oral. Ahí se le dieron las acusaciones, los imputados hicieron ejercicio de su derecho de abstenerse, de declarar. Y bueno, se hicieron una serie de planteos. Uno de ellos, fundamental, fue que el tribunal decidió, a pedido de nosotros, de las querellas, que no se revictimizara a los denunciantes, haciéndolos declarar nuevamente en el tribunal, debido a que habían filmaciones en audio o video de sus testimonios durante la instrucción, en el cual se hizo en cámara agencia. Eso fue un logro. Bien. Y bueno, luego existen algunos planteos ahora que se están resolviendo, por suerte favorablemente para el desarrollo del proceso y que llegue a una conclusión de sentencia, que es referente al problema de discapacidad de algunos de los imputados. Hay un imputado, el cura Corradi, que tiene una dificultad auditiva y también una dificultad visual. Entonces ha planteado una serie de inconvenientes para conocer o para poder tomar el conocimiento concreto de lo que va pasando en el debate y de qué es lo que va surgiendo de los testimonios. Entonces, el tribunal ha dispuesto una serie de medidas para que todo lo que vaya sucediendo se escriba y él pueda leerlo. Él leer puede, tiene una dificultad auditiva que le impediría escuchar con claridad lo que va pasando durante el debate. Uh-huh. Y por otro lado, el otro imputado, que es un jardinero, sí es hipoacúsico y se maneja con lengua de señas. También la defensa planteó que la posibilidad de que este imputado no pudiera tomar también conocimiento de lo que pasa en el debate, porque cuestionaba si sabía o no manejarse con lengua de señas. Por eso en el día de ayer se realizó una pericia con profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo y controlada por peritos de las partes, de las cuales surgió un informe central de los peritos de la entidad pública y del control de la querella y también de la fiscalía. La fiscalía ha intervenido a los peritos del cuerpo médico forense de la provincia, y esta pericia dijo que él se puede manejar perfectamente con lengua de señas y que tiene capacidad procesal para